Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. El 15 de noviembre de 1819 muere en Colombia el general José Antonio Cayetano de la Trinidad Anzoátegui Hernández, quien fue uno de los más importantes oficiales del ejército y jefe de la Guardia de Honor del Libertador Simón Bolívar durante la Guerra de la Independencia. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Rodríguez llama a convertir Congreso de la Patria en vanguardia del poder popular. Cultura. Ministro Ñáñez, FinBen es un espacio para proyectar la música de Venezuela al mundo. Caracas contará con 60 bases de misiones socialistas antes del 31 de diciembre. Festival La Clave de los CLAP tiene sus ganadores. Anuncio: Roberto Mesuti fue designado como nuevo presidente de la Fundación Casa del Artista. Navidades 2016, 34 artesanos exhiben sus productos en Feria Cantevé. Grupos emergentes continúan recorriendo las parroquias caraqueñas con el Festival de Teatro Las Comunidades. Fomentando la cultura musical, Festival Suena Caracas ofrecerá más de 40 actividades formativas. Regionales. Fiestas decembrinas, niños del movimiento teatral César Rengifo prendieron la ruta de aguinaldos y parrandas. Cultura al Día. El coordinador del Comité Promotor del Congreso de la Patria, Héctor Rodríguez, indicó este lunes que en el Congreso de la Patria está llamado a construir la vanguardia de lucha del poder popular organizado en los comités locales de abastecimiento y producción y movimientos sociales. En rueda de prensa, Rodríguez señaló que uno de los objetivos del Congreso de la Patria es revisar los métodos de acción de la Revolución Bolivariana para fortalecer el papel de las comunidades organizadas. Y el día domingo queremos convocar a todas las columnas a una gran agitación nacional, al gran debate de ideas, y que a través de las expresiones de paredes, de calles, de redes sociales, todas las columnas, las 169 columnas que tenemos hasta el día de hoy, todos los movimientos, vayamos a un gran debate nacional en el marco de esta gran y profunda democracia que se está desarrollando en Venezuela. Así que este domingo estaremos desarrollando esta actividad a través de las redes sociales, las calles, las paredes, expresando nuestras ideas, defendiendo la revolución, defendiendo la paz. El parlamentario de la Patria reiteró el llamado a la gran plenaria del Congreso de la Patria, que se realizará en el próximo mes de diciembre, para poner en marcha una nueva etapa de la revolución y construir una agenda para el 2017. También invitó a un debate el próximo domingo en las calles y redes sociales en defensa del país. Cultura. La Feria Internacional de la Música de Venezuela, FinBen 2016, que inicia formalmente este martes en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, es un espacio para profesionalizar las agrupaciones venezolanas y proyectar la música hecha en el país al mundo, así lo puntualizó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Bueno, nuestra Feria Internacional de la Música es ese espacio para profesionalizar a las agrupaciones venezolanas, crear manager, mejorar los sistemas de circulación internos y también dialogar con el resto del mundo, con distintos circuitos independientes que están floreciendo a las márgenes de los oligopolios culturales que pretenden poner una sola estética musical, imponer una sola forma musical y así condicionar el gusto. Y los grandes festivales que también construye la revolución musical, rompen también ese cerco fuertemente y proponen la dimensión musical que tiene Venezuela, no solamente como proposición de ritmos e intérpretes, sino también como un gran espacio, una gran plaza, como se le suele llamar, para que la música del mundo circule popularmente. Se sorprenden las agrupaciones internacionales cuando vienen a los conciertos y se encuentran con otra Caracas. Durante la feria, que se extenderá hasta el sábado 19 de noviembre, participarán 70 programadores y productores provenientes de diversos países, quienes intervendrán en rondas de negocios para la inversión en la promoción de bandas venezolanas. La FinVen 2016, en su segunda edición, tendrá su gala inaugural este martes a las 6 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, a cargo de la cantata criolla del maestro Antonio Esteves. Asimismo, a lo largo de la semana, ofrecerán conciertos promocionales, expoferias y actividades formativas. 12:07. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Caracas contará con 60 bases de misiones socialistas antes del 31 de diciembre, informó este martes el jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, como parte de los avances del Plan Caracas Bella que impulsa el gobierno nacional. El funcionario señaló que la capital ya cuenta con 19 bases de misiones. Antes del 31 de diciembre nos hemos puesto como metas concretas, metas rápidas de realizar, pero sobre todo que tienen gran impacto en la población caraqueña. Esas son 6 metas que nos hemos definido para la recuperación y embellecimiento de la ciudad de Caracas. Y tenemos nosotros la recuperación como mínimo de 50 canchas en el distrito capital. Ya llevamos la meta de 26 totalmente acomodadas, recuperadas, embellecidas para el pueblo caraqueño, especialmente para los niños, niñas y adolescentes, igualmente la juventud caraqueña, igualmente el plan Barrio Adentro 100%, que es un plan nacional, pero nos hemos puesto como meta poder lograr el Barrio Adentro 100% aquí en la ciudad de Caracas. Eso significa 673 módulos o consultores populares barrio adentro que debemos tener. Hasta este momento tenemos 566, una meta que está cerca, pero bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo para poderlo lograr. Daniel Aponte subrayó, además, que otro de los objetivos es garantizar la consolidación del plan 100% barrio adentro en Caracas. Detalló en ese sentido que se han instalado más de 560 consultorios populares, correspondientes a una meta de 673 módulos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Diferentes ritmos musicales fueron premiados en el festival La Clave de los Clap como parte de la creatividad de artistas populares de diferentes estados del país que apoyan la iniciativa del gobierno bolivariano en la formación de los comités locales de abastecimiento y producción Clap como una alternativa para derrotar la guerra económica contra el pueblo venezolano. Con una participación de 120 artistas en 7 géneros musicales que tuvo lugar en varios estados del país, el jurado calificador seleccionó a un ganador por cada categoría, quienes recibirán como reconocimiento único la grabación de su pieza en los estudios profesionales del Centro Nacional del Disco Cendis del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 12:10. Mediante la resolución 059 aplicada en la Gaceta Oficial número 41.028 con fecha del pasado jueves 10 de noviembre, fue designado como nuevo presidente de la Fundación Casa del Artista el actor venezolano y también vicepresidente de la televisora venezolana Social TVS, Roberto Mesuti. Con este nombramiento, Mesuti sustituye en funciones a la actriz Lisette Torres Olmos, quien venía desempeñándose en el cargo desde el año 2007. Con una gestión orientada a la atención integral del pueblo creador venezolano. Asimismo, la Gaceta Oficial también anuncia la designación de Yesenia Illich Ramos Rodríguez como nueva directora ejecutiva de la Compañía Nacional de Danza. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Como parte del programa social Conexión Cultural que desarrolla CanTV, fue inaugurada este lunes la Feria Artesanal Aliados Sociales en la sede principal con la participación de 34 artesanos nacionales y populares del país, con diferentes exposiciones al público en general de una gran variedad de piezas, textiles, orfebrería, trabajos en madera, vidrios, cerámica, entre otros. Así lo indicó Manuel Fernández, presidente de CanTV. Y nos alegra, es como un viento fresco que le entra a CanTV, que es una organización dedicada al servicio, llena de seres humanos, pero que este contacto con esas maneras de hacer y construir el arte nos conectan con una cosa que de verdad nos mueve el alma y el espíritu, y además nos dan la oportunidad de poner más bonitas nuestras casas, comprándolas y a precios solidarios comprar algún regalito para diciembre. Los asistentes podrán disfrutar de piezas elaboradas en distintos materiales que mostrarán la riqueza artesanal de los estados Lara, Mérida, Carabobo, Vargas, Aragua y Distrito Capital. Este encuentro estará abierto al público hasta hoy martes 15 de noviembre en la sede principal de CanTV y los días 17 y 18 en la sede de Los Cortijos en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, 12 con 13 minutos. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Grupos emergentes continúan recorriendo las parroquias caraqueñas con el 16º Festival de Teatro de las Comunidades FEDCON 2016. Esta fiesta sobre las tablas se caracteriza por ser independiente, así lo explicó el maestro Alberto Rábara, director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo del Arte en Venezuela. Somos muchos grupos teatrales que entendemos que el teatro es una poderosísima herramienta para contribuir al desarrollo del ser humano, al desarrollo del hombre y la mujer, a la formación, a incidir en la razón sensible, y esa razón sensible va a incidir en la razón pura, pues, ¿no? Es una poderosísima herramienta también para la educación. El teatro es expresión fundamentalmente, ¿no? Pero esa expresión hace reflexionar al hombre. Es imposible hacer teatro sin pensar. Hasta el próximo 18 de noviembre se podrá continuar disfrutando de las actividades de tipo formativo, teatral, clases magistrales y conversatorios en las salas y espacios públicos de la capital del país. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Más de 40 actividades formativas ofrecerá el Festival Suena Caracas 2016, la cual contempla 25 talleres, 14 conversatorios, 5 masterclass y 3 clínicas musicales, teniendo como objetivo fomentar la cultura musical. Asimismo, el festival ofrecerá una serie de conciertos en espacios abiertos y teatros del país, donde participarán artistas nacionales e internacionales. Así lo informó Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas. Suena Caracas, que esta vez se extiende a otros territorios del país. El presidente Nicolás Maduro, comprometido con la paz, comprometido con el derecho que tiene el pueblo de Venezuela de vivir unas Navidades felices, ha ordenado, aprobando los recursos para el Suena Caracas, que se extienda a otras ciudades del país. Nuestro festival será entre los días 25 de noviembre y 3 de diciembre de este año 2016. Aspiramos, así como el año pasado, logramos 1 millón de personas participando en todos los teatros que presentamos artistas en los espacios públicos recuperados. Nosotros aspiramos llegar al 1.400.000 caraqueñas, caraqueños y quien se quiera venir a disfrutar de este importante festival. Vamos a tener una entrada de 500 bolívares en todas las actividades, en todos los conciertos, en todos los conversatorios que se hagan en teatros. Los talleres iniciarán el próximo 26 de noviembre. Quienes deseen inscribirse en algunas de las actividades formativas deberán enviar el nombre del taller, ponente y fecha a través del correo electrónico suenaacademico2016@gmail.com. 12 con 16 minutos. Regionales. Las fiestas decembrinas se prendieron en el estado Yaracuy con la ruta de aguinaldos y parrandas. A cargo de la actividad realizada este lunes, en horas de la tarde estuvieron los niños, niñas y jóvenes del movimiento de teatro César Rengifo. Con diversión teatral, 125 integrantes del movimiento recorrieron más de 5 instituciones yaracuyanas.

Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural, cultural, cultural. Lloro. Princesa que embeleza a mi naturaleza, la dama que controla mi luna y mis mareas, quien apaga las tristezas con su amor, si quieres ser. Si quieres ser perfume de mi piel, de durazno y de miel, mi amante compañera, dulce consejera, quien no escatima y le entrega su pasión, si quiere ser. Si quiere ser la que controla el sol, la noche, el día, si quiere ser dueña de mi universo y mi calor, si quiere ser, aguarda que decidas, apúrate que el tiempo pasa y no se detiene. Las 12 y 27 minutos. Las Navidades venezolanas son las mejores del mundo. Así suenan en Alba Ciudad. Habló tanto disparate. ¡Hurra! Porque Margarita, que es una isla rodeada de agua salada. La culpa le voy a echar a este bendito gobierno que a mí me quería enjuiciar. Si me matan y me muero, la culpa le voy a echar a este rojito gobierno. En mi gobierno vamos a mejorar la inseguridad. ¡Ay, ve, chico, la volvió a poner! Y se fue para Lima, el disparatero. Te pido, Diosito, no lo vayan a buscar. Niños pobres de Caracas que siempre andan descalzos de los pies. El filósofo estadista de homicidios quiso hablar. Presentó una larga lista que no la sabía explicar. El filósofo estadista de homicidios quiso hablar. Presentó una larga lista. Porque hay un parte de guerra en este país. 30,000 muertos semanales y nos estamos metiendo los autosuicidios. Que me equivoqué mal. Entre regalos y regalos a mucha gente compró. Le daba relojes caros a todo el que lo apoyó. Entre regalos y regalos a mucha gente compró. Le daba relojes caros. Aló, ¿qué fue, mija? ¿Cómprate los relojes? ¿Cuánto fue la cuenta? Yo te llamo más tarde, que se escucha borroso. Y que se escucha borroso. Porque no quiero que lo vayan a buscar. Que lo dejen allá. Por mí que se quede y que no vuelva nunca más. Se fue pa' Lima, el disparatero. Hey, quédate allá y me saludas a Vidal, que acaba ese motor. Se fue pa' Lima, dejando el velero. Por mí que se quede y que no vuelva nunca más. Ey, y no hay que creer en cantos de ballena. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Las 12 y 31 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM presenta exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Simón Narciso Díaz Márquez nació el 8 de agosto de 1928 en Barbacoa, que para ese momento se encontraba en el estado Guárico y hoy está ubicado en el estado Aragua. Toda una vida dedicada al canto, muchas fueron las tonadas de Tío Simón, que hoy están imborrables en la memoria colectiva de los venezolanos. No solo se dedicó al ritmo llanero, a través de su carrera artística cantó bolero, gaita, salsa, entre otros. Desde su niñez estuvo rodeado por la música, cantaba coplas y tonadas que escuchaba de los artistas locales. Su padre le enseñó lo básico en la música y además la vida típica del campo lo formó con humildad. Luego de la muerte de su padre, tuvo que llevar las riendas del hogar junto a su madre. Tenía 7 hermanos. Cuando Simón Díaz tenía 20 años de edad, viajó a Caracas y se inscribió en la Escuela Superior de Música. 6 años de su vida estudió allí, bajo la dirección de Vicente Emilio Sojo. El amor por las tonadas desembocó en un estudio profundo de las mismas, convencido de que las tonadas tenían un aire musical de características únicas. Además de la música, se dedicó al teatro, al cine y a la televisión, siempre con el fin de difundir la música venezolana. en el año de 1963 grabó su primer álbum musical. En toda su carrera artística grabó más de 70 producciones discográficas. Sus tonadas han sido llevadas a la orquesta sinfónica y arreglos corales. Una de las canciones que le dio la vuelta al mundo fue Caballo Viejo. Tiene alrededor de 350 versiones en otros idiomas y ha sido interpretada por artistas tanto nacionales como internacionales. Simón Díaz ha recibido importantes premios en materia musical. El más importante es la Orden del Libertador en su Orden de Gran Cordón. Presentó la música venezolana en Francia, Inglaterra, España, Polonia, Hungría, Irak, Estados Unidos, México, Panamá, Puerto Rico, Ecuador, Chile, Brasil, Cuba y Colombia. El 19 de febrero del año 2014 murió Simón Díaz. Venezuela perdió a uno de sus más importantes cantautores, pero el tío Simón, como se le decía con mucho cariño, dejó en la memoria colectiva del pueblo sus canciones y siempre será recordado con temas como La vaca mariposa, Carro por puesto, La pena del becerrero, Mercedes y Caballo Viejo, entre otros. Sembrado de amor el becerrero del fondo, es la primera mujer que lo ha mirado profundo, está empezando a querer. Alba Ciudad 96.3 FM presentó exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Venezuela es nuestra patria. Existen infinitas razones para creer en ella. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Por qué creo en Venezuela? Porque ha desempeñado a lo largo de su historia un papel fundamental en la preservación de la paz mundial. Porque mi país es solidario. Por eso yo creo en Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Esperanza, somos Venezuela. Venezuela. Corre en mi alma y en mis venas. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Wake up, wake up, wake up, wake up. My people, this is a grand tumble with the tumble celebration from Caracas, Venezuela. Roots, ragga, ragga, muffin style. Ha, ha. Gran tumble, oh, ese gran tumble, oh. La nena bailan y los pana a vacilar. A vacilar porque es merifana. Llegó el gran tombo, así que el party va a comenzar. Dice my party para tripear, you know. La nena bailan y los pana a vacilar. A vacilar porque es merifana. Llegó el gran tombo, está comenzando. Esta rumbita que no va a parar. Tocamos reggae, bailamos dancehall. Oye mamita, tú vas a gozar. Ya toda la gente que le gusta el reggae, yo canto la pasa muy bien. Y los panitas míos dancing, dancing, in I red. Escucha cómo viene Lele. Esta rumbita te entretiene. Y tú lo bailes, tú lo goces en Venezuela y red. ¿Esto qué es, man? Esto es reggae. Lo que Leo canta pa' ti. Raga. Lo que Freddy baila pa' ti es reggae. Lo canto y viene aquí. Raga. Lo que toca reina, reina Luis es reggae. Lo que mi Dios aquí, raga, lo que ustedes escuchan aquí es reggae, lo que Peter Jam canta pa' ti, raga, lo que Trombo trajo la ID, Peter Jam cuando canta no es catima, lo que lo hace en la calle lo hace aquí en tarima, la chica cuando me ven se me va pa' encima, porque saben que tengo la guillotina, el Peter Jam no se monta en limusina, él agarra moto taxi pa' la oficina, el Peter Jam siempre manda el reparte flow, bien sea en ragamuffin, reggae o dancehall. Llegó el gran tumbo, así que el party va a comenzar. Este es my party. así que el party va a comenzar. This is my party, para tripear, you know. La nena bailan y los van a vacilar. A vacilar. Loco como Rambo, con la garra del gran combo. Comedia de rombo, mi chumbo y mi mamá. Y no hay quien se oponga a que con mi combo yo prenda la conga. En Tonga, en Congo, en Mirongo o en Maracaibo. No es lo que traigo, le rompo en Mirongo o en Tango, Malangue, Alea de Mango. Gran combo, disponga. Esto es reggae, lo que Freddy baila pa' ti. Raga, lo que Lengo canta pa' ti. Es reggae, lo que Anthony tiene pa' aquí. Raga, lo que se agarre la reina Luis. Es reggae, lo que Emilio trajo aquí. Raga, lo que Peter ya canta pa' ti. Es reggae, lo que ustedes escuchan aquí. Raga, yo, la, el gran tombo. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12:40. Let's get las 12:45. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Las 12:50. Thank you. café. Estamos en la espera para morir de pena. Parado idiotamente, mostrando bien los dientes. Sabrosas las mentiras que dicen todo el día. Parece que el alcohol calma un poco el dolor. Parece mentira, pero no lo es. Como jala y tira, una y otra vez. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 53 minutos. Y 56 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Llamo a Chango, Chango, es mi santi, yo llamo a Chango, Chango, y también llama ya Oshuno Batala, es mi santi, yo llamo a Chango, si yo quiere hablar con Chango, si yo quiere hablar con Chango, caracole yo dirá, santo contesta, si yo quiere hablar con Chango. Maya, Chango, Chango,